Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola de nuevo, somos Onda Barataria emitiendo desde Radio Crash el día 6 de junio de 2012 y son las 7 y 27 minutos de la tarde. Esto no os importa mucho porque como sois una audiencia muy fiel, nunca esperáis que empecemos a las 7 en punto. Pero bueno, yo os lo digo para que sepáis en qué hora estáis ahí en el sofá tirados. Estamos muy contentos por dos razones. La primera, porque nos vamos de vacaciones. Hoy es nuestro último programa de radio de la temporada. Y la segunda y más importante es que el próximo miércoles a las 6 de la tarde vamos a presentar en rueda de prensa el segundo número de nuestra revista, El Mundo de Selene. Estáis todos invitados, por supuesto, a asistir, tanto público como prensa. Y bueno, vamos a proceder a la presentación del programa de hoy, que va sobre música. Y os cuento, la música, como mezcla de melodía, armonía y ritmo, pues la verdad que no le interesa a casi nadie. Pero en alguna de sus formas gusta a todo el mundo, sin excepción. Dicen que también a muchos animales, pero a los perros por alguna razón parece ser que no. Su valor más cotizado es el de ser una droga inocua y no dejar secuelas. Ayuda a las amas de casa a soportar las tediosas labores del hogar, los adolescentes sofocan el cabreo del conflicto generacional subiendo el volumen de su música primitiva, pero tan digitalizada que se llama moderna, los conductores aguantan el tráfico tragándose cualquier cosa que salga de la radio. En los restaurantes de lujo y los ascensores mitigan los silencios incómodos con suaves melodías. Y el hombre medio se desprende de la frustración de la rutina, tumbado en su sillón, mirando al vacío, mientras la música le envuelve como un baño tibio. Pues junto con la revista, este es nuestro regalo de despedida hasta que pase el verano. Un programa dedicado casi íntegramente a la música. A la música que nos gusta, que nos alegra, que nos emociona o nos hace pensar que para todo hay y nos hace sobrevivir a veces. Dedicado a vosotros y a nosotros mismos. ¡Música, maestro! Salud por Alejandra Carmona Franco, editora y coordinadora de la sección Apoyo a otras disciplinas. Ritmos, melodías, músicas, Todo ello evoca sensaciones positivas que ayudan a un mayor equilibrio físico y psicológico. La musicoterapia es el uso de la música, el sonido y los ritmos para mejorar aspectos físicos, psicológicos y sociales de las personas sanas o que presenten algún problema de salud. Abarca todas sus formas, desde la práctica con algún instrumento hasta la escucha de música, pasando por el canto. Cualquier edad es beneficiosa para utilizar la música como propiciadora de sensaciones de bienestar. Nuevamente encontramos en la base de estas técnicas el sentido más instintivo del ser humano. No es necesario tener conocimientos de ningún tipo para que la persona sepa lo que le agrada y lo que no, lo que le sienta bien y lo que cree malestar. Todos crecemos con sonidos y melodías que asociamos a algo concreto, como la canción del verano que asociamos a unas estupendas vacaciones, el repicar de una pequeña campanilla que nos transporta a casa de la abuela cuando sonaba el horno y nos regalaba unas deliciosas galletas, la canción que sonaba en el baile en brazos de algún querido, el repicar de los troncos en el fuego que recuerda agradables tardes de invierno, las olas del mar que nos relajan, el murmurar de las hojas cuando sopla la ligera brisa que evoca otros paisajes queridos, etc. Los beneficios de la música en general son conocidos. Ya desde el seno de la madre se han realizado estudios que constatan el beneficio de que la mujer embarazada escuche música, favoreciendo una mayor sintonía con su futuro hijo y promoviendo estados de relajación en el feto. Incluso la musicoterapia se ha mostrado eficaz como apoyo al parto. Con los niños, el uso de la música favorece el desarrollo de la creatividad, el aprendizaje, la resolución de problemas, la atención y la concentración. A los adultos y las personas mayores les aportan frecuentemente estados de bienestar, mejora de autoestima y ayuda al manejo del estrés. En cuanto a problemáticas específicas, se han utilizado la musicoterapia para trabajar dificultades de aprendizaje, alteraciones de conducta, deficiencias mentales, psicosis, autismo, problemas de autoestima, adicciones y problemas de dolor, entre otros. El ritmo como elemento fundamental de la música está claramente relacionado con el desarrollo de una mejor motricidad y equilibrio corporal. La vibración general generada por diferentes instrumentos junto con otros elementos musicales permite trabajar sensaciones mermadas por diferentes patologías, siendo específicamente relevantes los trabajos que se realizan con niños sordos al descubrirles percepciones hasta entonces inexistentes. En todos estos problemas, la musicoterapia debe ser entendida como un complemento a los tratamientos globales y específicos de cada patología. La musicoterapia como instrumento terapéutico combina los elementos descritos, música, sonidos y ritmos. incluyendo el ruido, el silencio y la voz, y combinándolo con el movimiento corporal, para crear un mayor conocimiento de uno mismo, una expresión del ser más complejo y rica, que ayuda a trabajar el equilibrio interno y externo. La música es un claro generador de emociones, por lo que ayuda al desbloqueo y expresión de estas, y fomenta el autoconocimiento y los cambios positivos en las personas. El trabajo en musicoterapia utiliza la premisa de la participación activa por parte de la persona, ayudada por el terapeuta hacia la movilización y la exploración de nuevas sensaciones y emociones. Dios existía sin existir todavía. Este es el último programa de la temporada y antes de despedirme hablaré expresamente de un grupo que rompió la monotonía musical de los 90, Extremo Duro. Extremo Duro es un grupo de rock urbano fundado en Plasencia. El fundador, líder, vocalista y guitarrista extremeño Robe Iniesta ha sido, hasta ahora, el único miembro estable a lo largo de la historia de la banda. Sus comienzos fueron vendiendo papeletas a sus conocidos, a 1000 pesetas cada una, que valdrán por una copia de la maqueta cuando la editen. Llegan a vender 250 vales. Consiguen editar este demo, que contenía canciones como Extrema y Dura o Jesucristo García, y lo titularon Grunge Transgresivo. Quedan terceros en el trofeo Yamaha, y se fijó en ellos la discográfica Avispa Music, y publican su primer disco, Tú en tu casa, nosotros en la hoguera, con las mismas canciones que en la maqueta, y fue grabado con muchas prisas y pocos medios. El grupo se mostró descontento con el resultado y lo regrabaron en 1994 con otro nombre. En su segundo disco, Somos unos animales, colabora el mítico Rosendo Mercado en dos canciones. En esta época, la heroína fue una compañera más del grupo, siendo, de esta manera, su directo imprevisible, o memorable, o un desastre. Robe graba por su cuenta Deltoya y Extremozoide, con varias colaboraciones, y La Pedra, una canción de 30 minutos, que no se edita hasta 2 años después. Se produce una desbandada en el grupo y Robe lo sustituye por otros músicos. El proyecto Extremoduro ya es personal. Para la promoción del disco Agila, grabaron su primer videoclip, Sopayaso, que obtuvo el premio al mejor video musical en la primera edición de los Premios de la Música. Después de esto, Extremoduro decide grabar un disco en directo titulado Iros todos a tomar por culo. En 2002, tras 4 años de sequía en las tiendas y 3 sin directo, publican Yo, Minoría Absoluta, con un rock potente y rasgado, A Fuego, Puta, y alguna canción más íntima y profunda, La Vereda de la Puerta de Atrás, Stand By. En 2004, después del proyecto Poesía Básica, con Platero y Tú y el poeta Manolo Chinato, bautizado como Estrechinato y Tú, editan en mayo y noviembre 2 discos recopilatorios con DVD, Grandes Éxitos y Fracasos. Musicalmente, Extremoduro han citado como influencias a grupos de hard rock, Leño, AC/DC y del rock radical vasco. Y ahora, oyentes de Radio Crash, me confieso ante vosotros, porque, pese a gustarme el rock en general, mi favorito es Andrés Calamaro. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues os voy a responder. Me habían regalado un Walkman, de esos que vas con él a todas partes. Y encontré una... No, era en verano. Ah, bueno. Era verano. Y me puse a escuchar la radio. Sí, y descubrí una cadena musical, cadena dial, 24 horas. Allí hubo una canción que me encantó, que era Cuando te conocí, de Andrés Calamaro. Y me gustó tanto que pensé, tengo que comprar la cinta, porque en aquella época solo cintas. Los CDs eran más caros y no... Que chaval, no estaba muy visto. Y lo que me acabó de enamorar de Calamaro fue que en el Día de la Hispanidad salió tocando una canción titulada Te quiero igual. Compré la cinta, miré, 14 canciones. Bien, llego a casa y miro 14. 14 en una cara, 14 en la otra, 28 canciones en una cinta. Me encantó. Y siempre que puedo la escucho, pero necesito tiempo. Nunca se dio tanto por tan poco, ¿eh? 28 canciones en una cinta. O sea, era una macrocinta eso. Sí, 28 canciones. Sí, Calamaro, qué grande. Exagerado como él solo. Solamente como él, pató. Pues me enamoró esas canciones, lo compré. Y después de un tiempo me di cuenta que la mayoría de las cintas que tenían eran de rock. Bueno, ¿pero el amor era correspondido o era amor musical? Era amor musical. Ah, bueno. Mira, oye, pues Manolo tiene... Uy, Manolo. Calamaro tiene un aquel, ¿eh, Manuel? ¿Eh? Que Calamaro, que tiene un aquel. Nada, nada. Désialo. Eso, entiéndeme, Rosa y Carmen. Ah, estás... De, parece tío bueno. Va, tiene un misterio ahí, esa... Varón perdido, claro. Las gafas de sol. Claro, alguien que hay que rescatar y eso, las mujeres somos muy de salvar. Ballenes, paisanos, de todo. Sigue, sigue. No, bueno, Calamaro, esto. Vuestra historia. No tenía más que decir. Bueno, una bonita historia de amor que todavía continúa al día de hoy, ¿no? Sí, lo malo es que está Urino y yo soy antitaurino. Pero ya debió acabarse el mes de la masturbación, no sé. O sea que olvídate de Calamaro por una temporada. Fue el concierto que dio en Gijón, en la laboral. Lo vi desde un palco. Y es una pena que no cantara... ¿Junto a la reina? Cuando te conocí. Que es una canción que me encanta. ¿Quieres que pongamos Cuando te conocí o Te quiero igual? ¿Con qué decíamos? Te quiero igual. Que también ya está, yo ya he acabado. Venga, ya. Ala, Te quiero igual. Pero te llevaste la flor y me dejaste el flor. acabóse la canción. Así na que vamos con Carmen, que la tiene su que propia... Eso. Hola, buenas tardes. Os voy a decir la canción que me apasiona totalmente. Nunca el tiempo es perdido, de Manolo García. Lo vi aquí en directo con una amiga y fue súper bestial. Yo pensé que no podía ser nada mejor y uf, fue impresionante. Se dio baños de multitudes. Muchos baños de multitudes. Bajó hasta abajo y casi me tira, casi caigo en la... En el coso. Quille, que te tiraste a él, Carmen. Dijiste, Manolo, fuiste para él, tú también. Pero se bajó, ¿se bajó al público? Sí. Ah, qué bien. ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo sería, más o menos? Espera un momentito. Pues hará igual unos 10 años, ¿no? Madre, ya llovió. No. Tantos años no tiene ese disco, ¿no? No, 3 o 4. Bueno, nada, por saber si eras mucho o poco. 6 años, vamos a ver. Cuatro, cinco, bueno, anda. 4 o 5 años. Oye, préstate más Manolo García, que el último de la fila. ¿Tienes ahí alguna preferencia? Esto ahí. Bueno, como sabéis, el último de la fila antes se llamaba Los Burros y yo tenía una novia que se llamaba Ramón. Los Burros y yo tenía una novia que se llamaba Ramón. Sí. Ah, yo sabía lo de los burros, pero la novia no. Sí, pues qué bueno. El primer nombre fue Yo tengo una novia que se llama Ramón. Ah, vale, qué bueno. El nombre del grupo. El nombre del grupo. Bueno. Tiene muchas canciones preciosas. Son muy... muy amorosas, muy reivindicativas. Ya me estás poniendo los dientes largos, ¿qué tal si la vimos? ¿Echamos a pa' allá? Venga, dale. Nunca el tiempo es perdido, de Manolo García. Vamos a escuchar a Manolo García. Ahí va. Con mucho cariño para todos vosotros. Carmen, que te estoy viendo cantar por lo bajo y tienes el micro abierto. Venga, acompaña a Manolo. Que si yo que cantes muy bien. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas, Pues ya lo sabéis, nunca el tiempo es perdido. Y menos el que pasáis escuchándonos, aunque también estaría muy bien que os pasarais por aquí y nos ayudaréis un poquito y nos contaréis vuestra música preferida o lo que os diera la gana contarnos. Yo, por mi parte, voy a contaros un aspecto de la música un poquitín más serio. Bueno, serio no, hay de todo. Pero voy a contaros algunas anécdotas un poquitín del mundo de la música, de cómo funciona y alguna que otra anécdota. El texto que elaboré para ello dice así, y ahora voy a empezar a ponerme solemne y leo. Alguien escribió: un pasatiempo entretenido o una actividad amena se convierte en arte una vez que el dinero entra en juego. Esto, en mi opinión, es muy cierto, incluso para lo que uno canta mientras se ducha. Pero para ser arte de verdad y no artesanía, debe cumplir dos requisitos. El primero es dar trabajo a una cantidad considerable de gente, y el segundo, que alguien lleve una vida opulenta viviendo de ello. La música encaja a la medida en este esquema por lo entretenida y por lo amena. Ahora voy a comentaros cosas sobre los que viven de ella. Los empresarios, también llamados editores o promotores, son criaturas afortunadas que llevan vidas lujosas y se pasan contando lo pobres que son ante los Picassos de sus mansiones y apartamentos. No son muchos, pero entre todos se las arreglan para repartirse todo cuanto se refiere al mundo musical. La radiotelevisión, sin la cual, además de crecer el paro, ocurrirían dos cosas. La primera, que la música contemporánea no existiría. Y la segunda, que los críticos tendrían que comprarse los discos en lugar de recibirlos regalados. Si alguien quiere oír música seria, y con seria me refiero a algo que sea alternativo a los 10 o 12 acordes de guitarra que aprende cualquier principiante, deberá acudir a las radios públicas o las radios libres. También están las compañías discográficas. Esto tiene su historia. Desde que en 1877 Thomas Edison grabó en una hoja de estaño la canción Mary tenía un corderito, los discos han ido ganando terreno a los promotores, hasta el punto de que nadie es nadie en el mundo musical si no tiene su LP, ahora llamado CD, en el mercado. La verdadera fama solo le llega al artista cuando tiene un álbum cuyo título empieza por lo mejor de o the very best of. Esto, además de dejar a los empresarios de conciertos algo desconcertados, lanzó a las discográficas a llevarse el mayor trozo del pastel y a entablar una guerra de décadas por impedir la obtención de copias por parte del público fuera del mercado. Durante mucho tiempo, esto lo compensaban con los bajísimos porcentajes que se llevaban los artistas ávidos de grabar su disco. Otros, los intérpretes. En esto hay mucho. Por ejemplo, de ser simples marcadores del compás para que toda la orquesta tocara a la vez, los directores de orquesta pasaron a ser dioses con chaqué, guantes blancos y batutas hasta de plata. Suelen pelearse con los cantantes y los solistas, peleas que a menudo se zanjan a golpe de talonario, de cheques del promotor o de la discográfica. Dentro del gremio de los intérpretes merecen especial mención los organistas, que siempre están tocando solos, usando las manos y los pies y tocando distintos teclados. Son una raza de músicos aparte, casi no conviene relacionarse con ellos. Por otra parte, ningún pianista puede afirmar con certeza cuándo comenzó el piano, aunque sí sabemos, por ejemplo, que el xilófono lo inventó un tal Schill y el gramófono un tal Gram. Suena perogrullada, pero es cierto, no se trata de ninguna broma. El caso del saxofón es otra pequeña rareza, pues lo ideó y patentó un tal Antoine Joseph Sax, al que los amigos, por alguna razón, llamaban Adolf. es uno de esos misterios de la música inexplicables. Hablando de inventos, la batuta, que todos conocemos como un palito finito y delgado, evolucionó a partir de la muerte de un músico que marcaba el compás a golpes de palo de escoba en el suelo. Y un día, interpretando un tedeum, lo hizo con tanto entusiasmo que se dio un violento golpe en el dedo gordo del pie. Se produjo una herida que degeneró en una infección de la que moriría poco después. Los intérpretes son muy celosos de su estatus. Se cuenta que cuando un director de orquesta requirió su atención dirigiéndose a ellos como músicos, ellos respondieron contrariados que eran profesores con título académico para acreditarlo. Es verdad, respondió el director. Músico era Beethoven. Y por último, los compositores. Por último, pero no menos importante, porque son la raíz de todo este negocio y los que menos se llevan. En los compositores hay cuatro que están más allá de la crítica: Bach, Beethoven y Mozart. El cuarto es el que más le gusta a cada uno. No es necesario decir que se admira a los tres primeros, ya que se da por hecho. Beethoven y sus 9 sinfonías son el sueño lúbrico de cualquier director de orquesta. Si la música de Mozart le parece aburrida, no lo mencione. Es como decir que no le gustan los negros, no es de buen tono. Y no haga nunca referencia a la sinfonía número 34, que todo el mundo sabe que Mozart encargó a otro músico porque aquel día no se sentía inspirado. Por cierto, que Mozart era un tío cojonudo. No era ni guapo ni feo, era un apasionado de la cerveza y el billar y estaba constantemente endeudado. ¿Qué más se puede pedir a un genio que además murió joven y fue enterrado en una fosa común? ¿Qué estrella del rock supera esto? Lo de los seguidores de Bach es ya como una religión o un sustituto del sexo. Mucho cuidado con estos individuos adictos a Bach. Mantenga las distancias o invéntese una excusa para irse o cambiar de conversación. Como habéis podido comprobar, la música ha sido y es un arte de las de verdad. Aunque los músicos se lleven la gloria de las musas y la historia, y otros se lleven el anonimato y el canon digital. Y por último, un consejito como despedida. La música es enormemente amplia. Acercaos a ella sin prejuicios, a toda ella. No os defináis por oír una música y despreciar las demás, porque os estaríais perdiendo uno de los pocos regalos que nos hace la vida. Muchas gracias. Y hoy no está Jessica con nosotros y nosotras en el programa, no pudo venir, pero por lo menos a mí prestadme despedirme, que se despida por lo menos así un poco en diferido. Abro vos los micros, ¿eh? comentó que prestaba, si pudiera venir, poner una canción de Rubén Rada, mi país, y su país de Uruguay, y Rubén Rada, pues de uruguayo. Vamos a escuchar a todos a la vez, porque aquí no la conocíamos, y dedicamos ella especialmente a Jessica, que si tiene algún problemilla deseamos y que lo solucione y mejore, y nada más. ¿Algo más por ahí, para Jessica, en la distancia? No vaya a ser que nos esté escuchando. Que es una traidora, pero que la queremos mucho. Sí, sí, queremosla. Y esperamos que pronto esté con nosotros. Era yo un fichaje que no podemos perder. Y cuéntate con nosotros ya. Ahí va. Y espero que estés el miércoles en la presentación de la revista. Muy bien, Carmen. El miércoles a las 6 en el Ateneo Obrero de Sisión, CAI Covadonga. Miércoles a las 6 de la tarde. Ahí os esperamos ver a todos. Jessica y vosotros. Vamos con Rubén Rada y País. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Sentía este cantar la voz de Nacha Guevara cuando yo era una ventañera, cuando quería ser dalgo, como si ya no lo fuera, cosas de la edad. Y cuando creía que al final, en antes o después, iba a entenderlo, por qué y pa' qué. Y lo que descubrí con los años fue que sigo sin entenderlo, que no es cuestión de edad, de asuntar años, sino de vivir deprendiendo. Y ahora cada día tengo más ganas de aprender. Pero no para entenderlo todo, nada más un plizco, soy fácil de conformar. Y ya que güey, ya sé que con cada cocina que aprendo, surden una montonera de dundes más. Por eso me presta esta canción, porque aclara poco y enseña mucho, porque da pinceláis, fines y gordes, de vida, de amor y de muerte, que son los tres ingredientes básicos de la receta para vivir, al baño María, a la plancha o en crudo, que hay para todos los gustos y muchas maneras de cocinar. La canción Construcción, de la que estoy falando, y es del brasileño Chico Buarque, que la escribió en 1971, y según dice el poeta argentín Juan Carlos Sánchez Sotosanto, y es una de las metáforas más inquietantes sobre el hombre contemporáneo. Sotosanto comenta cómo en ella el suegu de deconstrucción que se fai con los versos afonda en la sensación de angustia, ilosia y crescendo. A mí, que no soy tan profunda, el cantar prestábame de aquella, a los 20 años y ahora, porque yo un espacio de poesía viva, que me dice cosas que no se pueden explicar en lenguaje científico académico. Fala de construir, de los materiales con los que construimos las nuestras vides, unos frísoles, una familia, un trabajo, una amiga, en un mundo en destrucción. Un mundo declarada y descaradamente salvaje güey que podemos construir, y deconstruir de milenta maneras, buscando la mejor, la más justa para todos, con los pocos materiales que tenemos. Con poco podemos hacer mucho, por eso nos tienen miedo, por eso no tenemos que tener miedo. Como si fuera la última, besó a su mujer como si fuera la última, y a cada hijo suyo cual si fuera el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuera máquina, alzó en algún lugar cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos empapados de cemento y lágrimas. Se puso a descansar como si fuera sábado, comió frijol y arroz como si fuera un príncipe, bebió y sollozó como si fuera un náufrago, bailó y se rió como si oyera música, y tropezó en el sol como si fuera un se bamboleó y tembló como si fuera un pájaro, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano interrumpiendo el tráfico, amó aquella vez como si fuera el único, besó a su mujer como si fuera la última, y a cada hijo suyo cual si fuera el pródigo, y atravesó la calle con su paso cómico, subió a la construcción como si fuera sólida, alzó en algún lugar cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos empapados de cemento y tráfico. Se puso a descansar como si fuera un príncipe, comió frijol y arroz como si fuera tóxico, bebió y sollozó como si fuera máquina, bailó y se rió como si fuera el prójimo, y tropezó en el sol como si oyera música, se bamboleó y tembló como si fuera sábado, y terminó en el suelo y un paquete tímido que agonizó en el medio del paseo náufrago. murió a contramano interrumpiendo al público. Amó aquella vez como si fuera mágico, aquella vez como si fuera la última. Besó a su mujer como si fuera tóxico, besó a su mujer como si fuera alcohólico. Y a cada hijo suyo cual si fuera un príncipe, y atravesó la calle con su paso lógico. Subió a la construcción como si fuera alcohólico, subió a la construcción como si fuera el único. Alzó en algún lugar cuatro paredes tímidas, ladrillo por ladrillo en un diseño lúcido, sus ojos empapados en cemento y vértigo. Se puso a descansar como si fuera un náufrago, comió frijol y arroz como si fueran lágrimas, bebió y sollozó como si fuera sábado, bailó y se rió como si fuera un domingo, y tropezó en el sol como si fuera un pájaro. Se bamboleó y tembló como si oyera música, se durmió en el suelo y un saquete trágico que agonizó en el medio del paseo incrédulo. Murió a contramano interrumpiendo al prójimo. Tímida, se puso a descansar como si fuera un pájaro, y tropezó en el sol como si fuera un príncipe, y derribó en el suelo hecho un paquete atómico. Murió a contramano interrumpiendo el sábado. Hola, soy Julio y creo que me toca, que me corresponde el turno de presentar la canción que me conmueve o la canción que más me inspira en este momento. Y la verdad es que me costó mucho elegirla porque la música me inspira muchísimo. Vaya gazapo, Bea. Esta me la vas a pagar. Porque esa canción no es la que me estaba inspirando. Bueno, sorry. Os sigo contando. La que elegí es una canción del extinto grupo Mano Negra, que en su momento estuvo liderado, aunque no me gusta mucho la palabra, por un personaje muy peculiar que se llama Manu Chao, al que conoceréis muchos, si no todos vosotros. Y la canción se llama Señor Matanza. He elegido esta entre las millones de canciones que podía elegir porque precisamente esta semana acabo de leer un libro escrito por Ramón Chao, que creo que es el padre de Manu, y que cuenta las andanzas del grupo Mano Negra junto con otro grupo de rock y una serie de artistas polifacéticos, malabaristas, tragafuegos, payasos, saltimbanquis y demás gente de mal vivir, pues emprendieron una aventura arreglando un tren en Colombia y reproduciendo el viaje del gitano Melquía desde 100 años de soledad, si la habéis leído, que también supongo que sí, porque es muy famosa. Intentó llevar a los pueblos aislados del interior un enorme bloque de hielo. Como Melquíades el gitano de 100 años de soledad, llevó a Macondo un bloque de hielo para que lo conocieran como atracción circense. Entonces, leyendo las andanzas del grupo, leyendo las andanzas de la expedición, que corrieron muchas aventuras, algunas con peligros físicos, otras la verdad es que se jugaron el pellejo en más de una ocasión, tuvieron conflictos con las autoridades y entre ellos mismos surgieron todo tipo de divergencias, hubo abandonos, deserciones, broncas de todo tipo, pero al final el proyecto se completó, aunque realmente agotó a los que lo completaron, que fueron menos de la mitad de los que lo iniciaron. Ese hecho, ese acto solidario, esa forma de ir por el mundo actuando gratis para los pobres, invirtiendo tu propio dinero y con unas ruinosas subvenciones de públicas y privadas que no daban para nada, ese renunciar a tu comodidad para llevar la alegría a los pobres fue lo que me conmovió. Y esta canción en concreto, Señor Matanza, pues es pertenece al CD Casa Babilón, para quien esté interesado en encontrarla, y refleja bastante bien la sociedad, o cómo funciona la sociedad en países como Colombia en este caso, pero en todo el tercer mundo en general, y cada vez nos estamos acercando más en el segundo y primer mundo. Ahora, Bea, si eres tan amable. Bea, me estás puteando hoy, ¿eh? Señor Matanza, de Mano Negra. El CD se llama Casa Babilón. Sí, sigue. No sé qué pasó. Ya no sé. Está puesto. Madre, qué voces. Habláis ahí, ya. Ahí. No, sáltame a lo loco. ¿Sabes qué pasa? Los finales de los programas suelen ser descoordinantes para mí. Voy a dar una vueltina aquí. Habláis si os gusta Mano Negra. Rosa decía que no os conocía, mientras coloco al señor Matanza, ¿vale? Pues yo no sé qué contaros de Mano Negra. Bueno, son un grupo, o era un grupo multirracial, multicultural. El líder, digamos, que sigue sin gustarme la palabra, de quien os hablaba, Manu Chao, es de origen gallego, es hijo de inmigrantes españoles en Francia. Formó el grupo en Francia, entonces son un grupo que mezclan ritmos, mezclan lenguas, porque cantan igualmente en castellano, en francés y en inglés. Y lo mezclan. Indistintamente. Y mezclan canciones, mezclan las letras en diferentes idiomas incluso, ¿no? Tienen un directo muy, muy cañero y muy bueno. La verdad es que son muy buenos. Y como tanto Manu Chao en solitario como Mano Negra cuando existían, siempre han cuidado mucho el contenido de las letras, casi más que la música. Son mejores letristas que músicos, la verdad. Perdona, sí. Julio, téngola aquí. Qué alivio. Sí, sé lo que pasó. Pagarásmela. Mandáisme los archivos en MP4 y no sé qué, y entonces hay muchos líos. Y ahora ponéis cara de yo no sé qué y el archivo, ni qué extensión, ni un MP3. Pues eso. Voy a subir el señor Matanza, que está sonando, ¿vale? Dale, caña. Antes de que lo pierda. Yeah. ¡Hala! Acabóse. Perdón por todas las descoordinaciones técnicas. Y ya aprovecho, ya que es el último programa, para pedir disculpas por la mi descoordinación técnica aquí y a los del grupo de comunicación, que soy coordinadora y a veces descoordínome y a veces pongo nerviosa y a veces pongo un poco borde. No sigas, que yo... Sí, no. Y fastidia, me digo, pero bueno, en fin, no oye plan. Te perdonamos. Gracias. Yo luego digo, pero bueno, ¿cómo no voy yo más tranquila por la vida? Que esta siente ya tranquila ella cuando se pon. Pero a veces también es como un ordenador personal, cuando le das muchas veces al ratón en los ordenadores y bloquense. A mí a veces pregúnteme muchas cosas a la vez y bloqueo como un ordenador. No, tú ves que sé qué caso recuerda el título del disco en directo de Extremoduro. Y piensa, iros todos a tomar por culo. Sí, bueno, pero eso. Yo decía que era propio para reuniones de vecinos, cosas así más. La va a ser aquí, donde pongamos en título Extremoduro. Busca Calamaro en Facebook, te lo puedes ligar. Bueno, no estamos ya, no, ya de otros intereses en la vida. Sí. Bueno, tengo inquietudes, pero mis objetivos son otros. Ay, Manu, sí. Manu, qué piquero hoy es. No sé yo. Bueno, por mi parte también, ahora aprovecho, que me prestó mucho toda esta temporada, que os animaréis a hacer radio, que espero que la faigáis de por libre o de por grupo, que en octubre volverá a la radio, espero. Este mundo ya es muy incierto, pero contamos con ello. Que me prestó mucho volver a la radio libre, volver con vosotros y empezar a crear y a trabajar, que esto nunca se acaba. ¡Hala! Tenéis los micros abiertos, ya valió. Bueno, pues yo quería daros las gracias a todos, especialmente ahora que me estará escuchando igual, la mi fisioterapeuta, gracias por los masajes que me da y todo. Y bueno, y nada, daros un gran abrazo. Y por cierto, no olvidaros de que el día de que el miércoles el Ateneo Obrero a las 6 de la tarde presentamos el número 2 de la revista El Mundo de Selene. Animaros a todos, tanto oyentes como prensa, como todos los que podéis pillar. Gracias a todos. Bueno, pues yo soy Julio y también me quiero despedir ya para el verano. Vamos a tomarnos un descanso para estar con nuestras familias y con nosotros mismos. Además de que, bueno, ya estaréis un poco cansados de nosotros quizá. Pero si no os aguantáis el mono hasta que volvamos en septiembre o octubre, que seguro que volveremos, pase lo que pase, porque esto es muy barato. Y sí que deja secuela, engancha. Entonces, reiterar lo que dijo Carmen, de que cuantos más asistáis a nuestra presentación, pues más, la presentación de la revista, pues más arropados nos sentiremos y más importantes pareceremos, que eso también cuenta, ¿no? Muy bueno. Por cierto, sí que engancha, mucho, sí. Engancha mucho. Bueno, yo... ¿Qué voy a decir? Gracias a Beatriz, que me descubrió el mundo de la radio. Uah, en un principio, ni Cristóbal en comunicación Quiroga. Solo estábamos ella y yo. Sí, sin la intimidad. Y bueno, a mi psiquiatra, que me hace la vida imposible y que le digo de extremo duro: ¡vete a tomar por culo! Ojalá me estés escuchando. Y bueno, a los oyentes... Que volvemos después del verano y que si les interesa la revista, que vayan al Ateneo Obrero de Gijón, en la calle Covadonga, que presentamos el segundo número. Y queríamos dar un aplauso aquí, que tenemos una persona con nosotros que se llama Rosa. Vamos a dar un aplauso. Esa Rosa, que no quiso hablar. Y encima que tenemos un chiste fácil contigo, Rosa. Porque comentó antes Carmen que te dedicabas al mundo de las flores. ¿Qué va? ¿Pusieron telón bandesia de nacimiento o qué? Arriba la rosa. Habla, no. Habla. Que te, está ahí Carmen dando ahí el micro. Bien, el la profesión, bien de nominal, bien no, de nacimiento. Nominal nada, la crisis. O sea, que no hay otra cosa y punto. Yo soy profesora, pero no tengo trabajo. Mega. O sea, estoy. Pero bueno, me gusta, de todas maneras. El mundo de las flores, ¿eh? Vale. Trabaja en el cementerio. Yo para acabar, sí. Ay, que Dios. Estamos entre los psiquiatras, ¿eh? Estamos haciendo un final apoteósico. Muy apoteósico. No, yo solo quería tener un recuerdo ya para acabar a los que empezaron el grupo y ya no están, a los que estamos aquí, a los que no pueden estar presentes y a todos los que esperamos que se animen a participar tanto en la revista como en la radio juntos o por separado. Y que les estamos esperando con auténtica avidez. O sea que cuanta más gente venga, participe, aporte ideas y hable por estos micros o escriba para la revista, pues no solo se lo agradeceremos nosotros y el colectivo de sufridores mentales, sino que se lo agradecerán ellos mismos, que les vendrá muy bien. De verdad que engancha, se desenchufa uno de la miseria diaria. Y vale la pena, vale mucho la pena, de verdad. Y oye, ya que estamos, que me se olvidó, que gracias también a Radio Crash, que nos pusieron todas las facilidades, estamos muy a gusto aquí, yo por lo menos, y un sitio bien a fallaicio. A mí falta un cojín, pero bueno. A mí, si nos ponemos a pedir, y, pero bueno, que bueno, Radio Crash es un proyecto bien interesante y bueno, pusieronnos todas las facilidades para principiar aquí. Así que eso. Venga, chao, chao. Adiós. Adiós. A lo loco. Feliz verano. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo